Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio. Frente a mí tengo al Casimoto, que ha tenido que estar arreglando un poquito el eco de estos micrófonos que los teníamos disparados, abiertos a saco. ¡Eco, eco! Y la esencia del mal que está chillándole al eco y le contesta: ¡eco, eco, matreco! Yo le digo: ¡eh! Y hace el eco. ¡Oh! Al del frente, buenas tardes, Zagal, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. Que se te acaban las vacaciones, chaval. Sí. Me bueno. refiero a las vacaciones de verdad, las laborales, no las de aquí, oye, la de cosas que se hacen por dinero, como el levantarse pronto por las mañanas, es algo demasiado, lo que sea, menos el San, ¿qué pasa? En la vida me he levantado yo pronto por dinero. Ni por dinero ni por nada. Pronto me levanto casi todos los días, pero por dinero ninguno. Oye, sí, mira que soy triste. Bueno, que nosotros no nos enrollamos más, así que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Iniciamos con la calidad de una banda danesa liderada por el norteamericano Jerome Massa, un tipo que además de poner voz a este proyecto denominado Pinnacle Point, lo ha hecho para otras bandas como Angelica, Owl of Sound o el último álbum en solitario del ex Kansas Steve Walsh. Amén de varios trabajos en solitario. Tenemos a la esencia del mal, que no sé lo que habré dicho, pero ya se está escojonando. El único cantante que lleva Tomás Tierra, que si Tomate. No hace masa. ¿Te has quedado tranquilo? Tranquilismo. Hala, pues venga. Para calentar no está mal. Se está el chico ahí ya contento, pues vamos a continuar. De Evil Essence. Ahí, metiendo la primera a cuchillo. Bueno, pues eso, que ha participado en todas estas bandas, incluso en el proyecto en solitario de Steve Walsh, ex de Kansas, amén de varios trabajos en solitario del propio Jerome Massa, para el debut de estos de hace 3 años de este mismo proyecto, llegó a hacerse cargo de guitarra y bajo. Y en este que nos ocupa y que habéis escuchado, que lleva por título Symphony of Mind, se centra exclusivamente en la voz y en algún arreglo de teclado. Un trabajo de Symphony of Mind, que es el segundo de la banda y que verá la luz el próximo 17 de julio por mediación de Escape Music. Del mismo trabajo hemos abierto con Weight of the World. Verá la luz a Escape. Escape. Está ya ahí para salir. De julio. Aún falta todo un mes. Escape. Primer single de adelanto, lo que hemos escuchado de este Pinnacle Point, de esta banda llamada así, Pinnacle Point. El peso del mundo, ¿eh? Bueno, el peso del mundo se lo cargaba el Atlas, ese, ¿no? Atlas. De hecho, los Atlas aquellos ya pesaban de cojones, sí, y los hijos. Pesaban como este mundo y el mundo antiguo y el mundo por venir. Y el mundo por venir. Bueno, Casimoto, vamos a recordar ese número de teléfono, please. 976-525-6645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello podrás encontrarnos en la web de esta casa, que es radiomay.com/inclinadoonline, o en la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternascual, y es la esencia del mal, que ya se va aclimatando, ya nos va dando esos cates de vez en cuando, malignos. Se desinhibe, sí. Por cierto, te manda un mail. ¿Tienes un mail? No, ya está descargado, lo tiene todo ahí. Como no me has dicho nada, digo, bueno, lo ha visto. Lo tiene todo ahí, sí. Tiene ahí el Casimoto, tiene una carpetita llamada Cuñas. Ahí está todo descargado. Son todos chistes y... Ah, no, cuñas, no coñas. Cuñas y coñas. Cuñas de coña. Ya haremos, pues es un mezclun. Bueno, ahí viene lo de Asalto Matar Radio Rock en todas ellas. Pues luego entra, se lo explicas. Yo te lo digo para, más que nada, porque prepares alguna y eso. De vez en cuando. AsaltoMatarRadioRock.com. La barra. No te vayas de la barra. La radio online del rock, ya sabéis, 365 días al año. Que tienes entera la jarra. Molestando al personal que no sea rockero o rockera. Bueno, saludamos a la única miembro de la tribu Ternasca que tenemos en conexión, que es Marisa. Así que saludada queda. Rosa ha puesto Rosita, bro, hace 40 minutos ya. 40 minutos, o sea, sí. Eso quiere decir que sigue ahí, ¿no? Pues Rosita la saludamos también. ¿Qué hubiéramos hecho sin Rosita estos 2 o 3 meses de confinamiento? Poca cosa. Que ha estado yo haciendo las veces de Casimoto. Sí. Casimota Rosae. Buen apelativo, me gusta. Bueno. Desde luego tienes un don tú para poner los apelativos, claro, rápidos, sí, ¿eh? Sí, pero rápido. Vamos. Se te podía haber ocurrido durante el confinamiento también. También, ¿eh? Pues se me ha ocurrido ahora. ¿Qué le vamos a hacer? Es que soy pelín retarder, ¿sabes? Ya tienes, Rosa, mote para el rebrote. Acaba de hacer acto de presencia de la tribu Eli. Saludamos a Eli. Eli Creator, desde Pila. Heavy Metal. ¡Yep! Piedra que le atoró la Almunia. Y la tierra para que la trabaje. Y eso es. Y vamos a continuar con más cosas. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, ¿eh? Y que estamos ahí. Que si ninguna de las opciones en vivo que hemos mencionado te vienen bien, pues bueno, está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Un enlace que, bueno, pues es el audio que un enlace al, a la página de Asalto Mata, donde viene el artículo completo. Ahí subimos todo lo que... toda la información interesante, la chorrada la, no. La review, ahí va la review. La chorrada no nos la da la vida para... Las chorradas hay que darle... Hay que darle al play. Hay que darle al play o escucharnos en vivo, exactamente. Ahí tenéis todas las portaditas, los títulos, todo para que no perdáis detalle de lo que se escucha en cada programa. Todo muy all right. Exacto. Y bueno, tenemos las redifusiones, Casimoto. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock. En la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche y The Witching Hour. Coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. ¡Oh! Tacones sangrientos. Así se llama la banda que vamos a poner. Así lo es. Bloody Hills. Bueno, inclinados más hacia un hard rock mucho más orgánico. ¿Cómo van con tacones? Claro, se tiene que inclinar. Tenemos a una banda procedente de Letonia, ojito, y que poseen un sonido que ya lo hubiera afirmado alguna de las bandas más glamorosas y representativas del Sunset californiano. El tacón letón. Debutan para el sello italiano de Frontier Records con un magnífico Ignite the Sky. Y es toda una lección de chulería y arrogancia firmada por cuatro tipos que responden a seudónimos como Harry Rivers, que es el guitarra, Gus, que es el batería, Vicky White a la voz y Gunnar Snarbut, el bajista. Ese primer disco se pondrá en circulación el próximo 10 de julio con el mencionado título de Ignite the Sky y os adelantamos una muestra titulada Criminal Masterminds. Para daros a conocer a esta nueva banda formada en Letonia y que responde, como bien hemos dicho, a ese nombre de Bloody Hills. Tacones sangrientos. Dale al play, que sigo todo. Estreno en las peores pasarelas. Hey! Bueno, pues ahora teníamos este Ignite the Sky, en el que venían temazos como el que acabas de escuchar, titulado Criminal Mastermind, y que han firmado los letones, que no tetones, igual que los letones con tacones. Con tacones sangrientos, llamados Bloody Heels. Ahora ya como han sonado son tacones lejanos. Estás que te sales, Si tienes la esencia ganas del mal, de llorar, piensa de, en mí. Piérdete. Y suicídate. Otra de las grandes nuevas sensaciones capturadas por el sello italiano Frontier Records son los brasileños Electric Move. Entre el de la toma tierra y estos, vamos eléctricos a tope, A tope de power. Una mezcla mágica de voces poderosas, guitarras protagonistas y un groove pesado con influencias que abarcan décadas de entre los 70 y los 90. Una banda que volverá a poner a Brasil en el mapa del rock, liderados por la poderosa voz de Renan Sonta, un tipo al que habrá que seguir muy de cerca. Le acompaña, dime. Sonta Caballo Rey. Aquí tengo, este es el programa de los chistes fáciles. El Festival del Humor. No muy buenos por ello, pero... Festival del Humor. Pues bueno, lo dicho. Renan Sonta, Caballo Rey, un tipo al que habrá que seguir de cerca. Y al que le acompaña, saludamos al amigo Malo, que acaba de hacer hasta Malo, presencia. Malo. Pero no es tan malo porque ha traído una bolsita llena de birras. Cosa que nosotros aplaudimos desde aquí. Pues entonces nos va a poner malos. ¡Wow! Nos pondremos malos de tanto beber. Lo dicho, de Brasil son esta peña. Al Renan Sonta le acompañan Benur. Aguarte, Benur. Aguarte, Benur. Espartaco y Aníbal Smith. Venga. Ojo con el nombre del guitarrista. Benur Aguarte. Aguarte que Benur. Bueno, Yuri Elero al bajo. ¿Yuri qué? Elero. El héroe de todas. Yo recuerdo una mexicana de estas así de canción ligera, así tipo a la Rocío Dúrcal y por ahí, que se llamaba Yuri. Que Yuri Lerótica. De esas que marcaba pecho. Que marcaba pechonazo. Correcto. Y bueno, y André Leister a la batería. Leisterina. Juntos responden al nombre de Electric Move, esa mafia eléctrica. Y ayer mismo debutaron con este magnífico Discharge, trabajo debut del que os dejamos una muestra como esta trepidante tema de, como este trepidante tema de inicio, Upside Down, para dar a conocer a esta, a este combo carioca, que no tiene nada que ver con la samba ni el movimiento de culo y teta. Electric Move se llaman y suenan así. I'm falling into pieces, feeling my flesh and bones. You can wait till tomorrow, if tomorrow never comes. Yeah! Impresionante el bozarrón de este Renan Sontag, Cabañón y Rain, ¿no? Sontag, así se llama el gacho este. Renan Sontag, vocalista de esta magnífica banda brasileña que acabas de escuchar y que responde al nombre de Electric Move. Debutan para Frontiers Records con este magnífico trabajo titulado The Shark, del cual hemos extraído el tema con el que se abre el disco, Upside Down. Ah, pero lo hemos extraído nosotros. Sí, extraído total. Sí. Destractors. Destractors, correcto, porque somos los Dextractores. Dextractores. Bueno, vamos. Los Dextractores de la prensa. Los Dextractores del rock. Los Dextractores de la prensa musical. Bueno, pues de la mano, ojito lo que tenemos ahora, ¡ojito! Porque impresionante. Ojito, ojito. De la mano de Rockshot Records recibimos la nueva obra de una banda ecuatoriana que realiza un power metal de una calidad asombrosa. Después de tres discos lanzados de forma independiente, se estrenan para el sello con un EP para el cual han contado con como invitados a la flor y nata del metal finlandés. O sea, estos colombianos, estos ecuatorianos se me van a Finlandia a buscarse de las colaboraciones, y la verdad que no les ha salido nada mal, pero igual nada han mal. Colaborado por internet y no les ha hecho viajar también hasta cascarla. Tampoco, correcto, exactamente, y más en los tiempos que corren, que no se puede salir de casa. Existe internet, te recuerdo. Exactamente. Que yo no soy el golfo, ¿no? Pero no. Lo mismo, como ha mejorado la cosa en Ecuador. Claro, claro. Y estos chicos son la florinata de De Finlandia. No, pero para... Los invitados, pero sí. Los chicos eran la florinata de Ecuador, ¿o de qué? Ecuador, sí. Bueno, sí, o no. Digo yo, no sé. Ay, no sé, yo no estoy muy puesto en el metal ecuatoriano, pero en el finlandés. A ver, ya te digo, tú, dime el nombre, yo estoy puesto en metal ecuatoriano, venga. Black Sun. Se llama. Sol Negro. Pues me parece que sí que los he puesto, pero no me acuerdo ahora mismo, no. Pues bueno, el caso es que desde Finlandia han metido voces en todos los temas, gente como Tony Kako de Sonata Ártica. ¿Qué voces han tenido que meter desde Finlandia? El propio Lordi. Los gritos que han tenido que pegar los pobrecicos. Nojora Lujimo de Battle Beast o Neta Laurent de SmackDown, que pusimos la semana pasada. Muy bien, buenas colaboraciones. Sí, por señor. Citar solo unos poquitos, porque es la rehostia, la de invitados que hay en este mini LP. La realeza finlandesa. Correcto. Finesa. Sin duda, un nuevo amanecer para el combo ecuatoriano que renace de forma brillante con este Silent Enemy, que así se titula este EP, y que contiene 7 pistas. 3 de ellas son la introducción, un interludio que va al medio y la outro. Un trabajo conceptual que estará arropado por un corto en vídeo. Y yo no sé qué es lo que he dicho, la verdad. Esta vez es Casimoto, yo tampoco lo sé. Ahora el Casimoto, no sé qué es lo que... Es que has dicho lo del combo ecuatoriano. No quiero ofender a nadie, pero has dicho el combo ecuatoriano iba a ser una a menú de KFC, o sea... Eso es que me dejó una letrita a la hora de pronunciar. No, te has dejado el nada. El combo, he dicho el combo. No, has dicho el combo, pero que combo. Es un menú de Kentucky Fried Chicken, por lo visto. Ah, bueno, vale. No, que no lo sé, pero que me ha sonado a mí. Te ha sonado a ti. Combo ecuatoriano, digo. Bueno, vale. Tengo familia ecuatoriana y sé que les va el pollo y el KFC les va un huevo. Claro, qué raro. Pero que me ha sonado a... Esto así, es la mente de... A ver, vamos a ver. Amigas, claro, amigos... Claro. Las mentes libidinosas es chunga. Es una mente efervescente. Claro, que somos como el pollo de KFC, que es efervescente. Tú, claro, te lo echas a la boca y te sale espuma, ¿no? Sí, es igual. Bueno, pues el caso es que de este tema os dejamos con un tema en el que pone en voz todos los mencionados e incluso alguno más. Still Alive es el tema que os dejamos para poner para poder conocer a estos ecuatorianos renacidos y llamados Black Sun. We'll be right back. Pues ahí teníamos ese Still Alive. Estamos vivos todavía, ¿eh? No nos ha matado el virus. Mientras me sigáis respetando, seguiréis vivos. Silent Enemy es el título de ese EP en el cual venía el tema que has escuchado y que lo han firmado los ecuatorianos Black Sun. Eso sí, todos los vocalistas que hay en el disco vienen de la puta Finlandia, del fresquito, calidad a raudales para apoyar a estos músicos latinoamericanos que se han marcado un EP de la hostia. Dime, saludamos Tribu Ternasca, Logroño Power con Javi Truman y Itziar y Zaragoza Style con Rubén Oteo y... Y el Ocupi, que le vamos a felicitar, que ha hecho añitos. Le va a poner el armero desde aquí, sube la pista a Casimoto, que le felicitamos como bien merece y como tiene que ser. Como tío, manda así, Wakanda. Como manda Wakanda. Espera, si quiere cargar aquí el ordenador, porque lo tengo que... Ahí va, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Menos mal que la última generación. Sí, sí, sí. Cumpleaños feliz, y a ver si me invitas al tiro de spin. Cumpleaños feliz, y hazte un porro de María de Hachín. Cumpleaños feliz, y a ver si el año que viene estamos todos aquí. Cumpleaños feliz. Calimocho y Spin. Cumpleaños feliz, y a ver si me invitas a ese tiro de spin. Cumpleaños feliz. Y que les den por el culo a los niños de parte. ¡Ocupi! ¡Felicidades, tronco! ¡Felicidades, macho! ¡Cabo daño, mesache! Saludamos también a Rubén, que también se acaba de incorporar. Y a Silvina, desde el macizo balaico, que nos dice que gro al ataque. ¡Al ataque! ¡Ahí estamos! Vamos con más cositas. Hemos sobrepasado en 4 minutos la primera media hora de misión Casimoto. Recordamos ese número de teléfono: 976-525-5645. Ah, y la rima para el que la busque y la quiera. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello, tienes opciones como la de esta casa, que es radiomay.com/inclinadoonline, o la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que va a ser la siguiente. Pues eso. Qué grande el tongo. Bueno, pues si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y bueno, Casimoto, por ahí tenemos unas redifusiones también. Sí, redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. I want you. Bueno, pero esta cuña, ¿dónde has sacado esta cuña? ¿Qué te ha pasado esto, tronco? Esto fue secreto profesional. Sugerencia de la tribu Ternasca. Muy bien. Pues no, oye, está bien. Yo trabajo con la tribu Ternasca, mano a mano. Que me van a la pachunga. Bueno, volvemos con otro trabajo del sello Frontiers. En esta ocasión. Lo nuevo de Free Fall, el proyecto de esa mente maestra. Free Fall. Caída libre, ¿no? Sería. Sí, bueno. Señor, Magnus Carlson. Carlson. Sueco. Magnus Canso. Está en tanto grupo que es un canso. ¿Qué canso que eres, Magnus? Un tipo que está en muchos. Caída libre está. En muchos y diversos frentes al mismo tiempo. Guitarra de Primal Fear y otras bandas como The Codex, The Ferryman, Starbreaker o Planet Alliance, por citar unas poquitas. Y culpable como compositor de los éxitos con la trilogía de Alan Lande, el proyecto de Russell Allen y Jorland, y el propio Allen Olson, el que ha hecho el mismísimo Russell Allen con la Annette Olson, aquella que fue por momentos muy fugaces vocalista de Nightwish. Bueno, de factura mucho más reciente estos últimos trabajos, sin duda. Ahora se centra en su propia obra, de la que nos deja su tercera entrega, a la que ha titulado We Are The Night. Somos la de fucking night, la puta noche, que se puso en las tiendas ayer mismo y para la que ha vuelto a contar con otro elenco de vocalistas envidiable. Ahora vienen los ecuatorianos. Los vocalistas ecuatorianos. Los ecuatorianos han montado como vocalistas finlandeses, pues ahora el sueco, pues que se nos ha hecho el sueco y se nos ha ido a las antípodas a no, buscar. Pues de República Dominicana son. Pero va a ser que no, ¿eh? Bueno, hay un chileno, ¿eh? Ya sabía yo. Ronnie Romero. Ronnie Romero, chileno famoso en el mundo entero. Tenemos al croata Dino Jelusic de Animal Drive. Está Renan Sonta, que hemos mencionado antes de Electric Move. Tony Martin, aquel que estuvo en Black Sabbath y en No sé qué. O la incombustible Nora Lujimo de Battle Beast, que pone voz a este Dreams and Scars, que es el tema que os dejamos. Por segunda vez, Nora Lujimo. Que como muestra de lo nuevo de este nuevo trabajo de Magnus Carlson Freefall. Así que vamos con esos sueños y cicatrices. Dreams and Scars. Que suena ya de la mano cicatrices te pueden salir si tienes una pesadilla, te Magnus caes, Carlson, te pegas con el meñique, claro, en la pata de la cama. Correcto, correcto. Ahí eso duele. Duele. Yeah! Bueno, pues ahí lo teníamos. Impresionante también el nuevo trabajo de Magnus Carlson, Free Fall. Vaya pedazo de compositor, decía. Confusionador. No porque confunda, porque fusiona con más gente, confusionador. Joder, porque es un confusionador perfecto. El que confusionador que lo confusionase, buen confusionar, buen confusionador será. Será. Y es. Y seguirá siendo. Dreams and Scars. Forever and ever. Esa fijación. Fijación por el cielo azul por estrellado. Escascarillarse cuando duermes y hacerte unas heriditas con la posteriori. Que me había entendido Sky. Te sale la cicatriz, ¿no? Porque si no, no sé qué relación tienen las cicatrices con los sueños. Pero bueno, a no ser que sean sueños del pasado que te hayan atormentado la vida. Ay, tus demonios internos. Ahí vamos tirando el hilo ya. Intrínsecos de tus extrañas. Casimoto, tú, qué fusión de hilo conductor ves entre las cicatrices y los sueños para que este señor nos haya hecho un tema que no hemos traducido y por lo tanto no sabemos por qué. Hombre, pues igual eran sueños frustrados que ha podido tener también. Claro, y son cicatrizosos, ¿no? Frustioners. Eso, entonces tenemos ahí la banda esa. Frustioners que se ha llevado en su vida interna. Vamos, que a gusto no está. Bueno, no. Bueno, vamos a continuar con más cosas, que se nos va el perro. Desde la canadiense capital de Vancouver llega una banda practicante de un heavy death metal de lo más interesante. Maquillados con unas pintas que si miras la foto, Casimoto, que más que grima dan casi vergüenza ajena. Tenemos. Ponle la foto a la tribu luego para que. No hay foto, está la puerta del disco. Bueno, pero, pues ahora la subo yo a la tribu. La puerta del disco con la dama del Che está rara ya. Ahora subiré la fotito a la tribu. Porque merece la pena, ¿eh? Merece la pena, bien. Pues eso, tenemos unos tipos llamados Saints of Death, los santos de la muerte, claro. Me has cambiado el orden. No, calla, que es que me he ido yo, calla. Claro. Es verdad, que me he ido de chuleta, calla, que es que la chuleta corre, es que tengo el ratoncito este que va como le sale los cojones. Claro, porque si es un mus, sí, que es un router, pues va como a su pota bola. A mí mus me gusta el de chocolate, ¿no? El de chocolate de la vida. De Danone. Bueno, hombre, si es casero mejor. Bueno, lo dicho, que no vamos. Seguimos en Canadá. Seguimos en Canadá, ¿eh? Canadá. Bueno, no, esto no es Canadá, es casi un poquito más abajo de Canadá. Reno. En el estado norteamericano de Nevada. Tocando. Que está ahí. Alberta. Está ahí. Que, bueno, nos llega una banda de difícil clasificación. Igual es Ontario, también te digo. También podría ser, pero no. Tanto es dificultosa su clasificación. Igual es Toronto. El tonto entero. Bueno, tanto que es difícil esa clasificación, que incluso en este nuevo trabajo, el cual está comprendido de 6 versiones de bandas que, a excepción de Beatles, que las conocemos Torquisque, para bien o para mal. Incluso Michael. Poco conocemos al resto, ¿no? De bandas tributadas. El disco está completado con la regrabación de 5 temas que venían en su trabajo debut y con el título de Mono Queen. Ojito con el título Mono Queen. Mono Queen. La reina mono. No, que eso sería Monkey, ¿no? única reina Mono Queen. No será Mononoke. No era una reina Mononoke. Un dibujo. La princesa, bueno, Mononoke. El caso es que con el título de Mono Queen verá la luz en septiembre este trabajo especial que nos hace llegar la gente de Prosthetic Records. Os dejaremos un tema titulado Lunatic Fringe, que firmaron inicialmente en 1981 los canadienses Red Rider y que ahora han readaptado para orejas muy permisivas, objeto. Estos norteamericanos llamados Four Stroke Baron, que suenan así, dale, complicados para la oreja, no es para cualquier pabellón auditivo, señoras y señores. Y no está el mono. Lunatic Fringe, originaria de Red Rider y firmada por estos norteamericanos llamados Stroke, esto es pasado, Baron. Mono Queen, te quiero. Bueno, se lo teníamos este Lunatic Fringe, originario de Red Rider, y que, bueno, ha grabado estos norteamericanos procedentes de Reno llamados Four Stroke Byron. Espesitos, ¿eh? Son duritos de oír, duritos de oír. Por eso te digo que no son para oídos así... No los has nombrado bien ni una vez. Ni una, tío. Four Stroke Byron. No, Barón, Byron. Barón Dandy. Byron Dandy. En las distancias cortas. Cortas, muy cortas. Ese era Brummel. Como decía nuestra amiga Silviña, Stereo Queen. Stereo Queen. Suena muy mono. Stereo Queen. ¡Tremenda! Galicia calidad. Las vacas, las flatulencias de la vaca, cuánto mal están ejerciendo sobre la psique de nuestra amiga Silvia. Y la capa de ozono. Bueno, desde la canadiense capital de Vancouver, ahora sí llega una banda practicante de un heavy death metal de lo más interesante. Como bien he dicho, maquillados con unas pintas que más que grima dan vergüenza ajena. O por lo menos casi, ¿no? Porque hay de todo. Tenemos a unos tipos llamados... Pero tú has visto a su policía montada. Es que la vergüenza ajena es cosa de canadiense. Sí. O sea... Entre rusos y canadienses... Yo creo que el frescor que da el polo o las cercanías repercute en estas cosas. Pero tú no has visto la bandera que tienen, que tienen una hoja de marihuana gorda. Gorda, gordina. Y roja. Y tostada. Y roja, tostada ya. Seca ya, para fumar ya directamente. Para llegar y dale. Bueno, estos tipos se llaman Saints of Death. De Arce, los cojones de Arce. Una banda que debutó hace ahora 5 años con un EP de 5 temas y que editaron de forma independiente y que ahora tiene preparado el que va a ser su primer larga duración. Un trabajo que será lanzado por la gente de Heath Riddle Productions el próximo 10 de julio con el título de Ascend to the Throne. Ascender al trono. Yo suelo descender al trono. Tú sueles descender. Yo no sé, estos igual lo tienen puesto en alto. Igual lo tienen... colgado del techo. ¿Qué? Aquí cada cual caga como le da la gana. Claro, es especial, ¿eh? Oiga. Un compendio de 7 temas que andan, como hemos comentado, entre el heavy metal y el death, y del que os dejaremos un tema increciendo, como este Repentance, que desemboca en unas galopadas de guitarra antológica, así que nos sirve para conocer a estos canadienses que, como bien he dicho, dan grimita a verlos y que se llaman Saints of Death. Cagando on the top. A tope de power. Of my life. Bueno, pues ahí lo teníamos, Repentance, el tema que has escuchado incluido en Ascend to the Throne, ascendiendo al trono, a la contra que nuestro amigo pequeño Ternasco, que él desciende. Sí, yo normalmente me tengo, me tengo que sentar, sí, claro, o sea, más abajo del culo. Descender de mi estatura habitual a una estatura más recogida. Más recogida, que es la del habitual asentamiento. En un asentamiento de recogimiento, totalmente. Y... Un lugar... Es que me está cortando, me está acordando de una pintada en un baño muy buena. En este lugar sagrado al que acude tanta gente, hace fuerza el más cobarde y se caga el más valiente. ¿Es buena o no es buena? Es buena. Eso es poesía urbana, es popular. Bueno, aquí respondemos. Poesía de mierda. Recordamos a Javi Truman, que nos pregunta a Vía Ternasca que quién eran los que están sonando. Eran Saints of Death. Los tipos que hemos subido la fotito está en la tribu Ternasca, y a la que nos dice Silviña que el de la izquierda se parece al pequeño Ternasco con una hostia grabada en la cara. A ver. Por ahí te no, lo pone. No lo he visto yo. Sí, bueno, tampoco se va muy allá, es cierto. Ah, sí, mira. Sí. Se parece a ti con una hostia marcada. Se hubiera marcado un bofetón, sí. ¿Es verdad? Bueno, pues esto estaba incluido en Ascend to the Throne, Repentance, el título de la titula. Titulado, como viene mencionado, Repentance. No puedo dejar pasar esto. Dime. Casimoto ha definido muy gráficamente a la perfección, sí, cómo cantan estos chicos. ¿Cómo? Como si se hubieran metido sirope en la boca y se les hubiera quedado pegado. Increchendo, seguimos increchendo. Va la mala baba y el metal hacia tonalidades más extremas y cafres. Para ir elevando esa mala hostia, tenemos el nuevo trabajo de una banda ibicinca que nos hace llegar la gente de Demons Records. Pequeño Ternasco se abre la latita para poder tragar todo lo que viene. Y bueno, vamos a aportar la única aportación del programa a la lengua de Cervantes. Aunque con unas dotes coloquiales no tan revesadas ni finolis, ¿no? Ya que directos a la yugular van los textos incluidos en Alma Podrida, que así se titula Rotten Soul. Título del que, pese a estar ante una banda formada hace 2 décadas, es su primer trabajo oficial. Después de una década en activo. Ese es el caso que les han hecho en los últimos 20 años, pobrecitos míos. Después de una década en activo y 3 maquetas, desaparecieron en 2005 para que en 2014 volvieran a la actividad. Ahora al fin ponen en las tiendas este Alma Podrida, que es un compendio de todas esas influencias de la banda que van desde el heavy al black, pasando por el death o el punk. O sea, que lo cogen todo, ¿eh? Son como los gorrinos. Es que un cachico de aquí. Omnívoros del metal. En Ibiza tiene que ser complicado el vestido de negro. Sí, no. Coño, pues los Judas Priest, mira, tú, se han grabado discos, tan difícil no será. Te conviertes en un clear target, ¿eh? Es en un puto objetivo claro y conciso. Y bueno, nos servirá un tema como La Maldición, dime. ¿En Ibiza ir de blanco en Ibiza ir de negro ser un blanco perfecto, ¿no? Claro. Esto es como el chiste, no me acuerdo dónde lo vi esto el otro día, no sé qué, del puto chiste este. Dice, un chiste muy bueno. Decía, pues tengo aquí un traje de camuflaje que lo tengo en el almacén, pero es tan bueno que no lo encuentro. Llevo 5 meses buscándolo y no encuentro el puto traje, que ibas, ¿no? Yo pensaba que ibas a contar el chiste de que son 6 negros en mitad del Ártico, de un código de barras. Te van a decir que eres de Vox, cabrón. Pues menuda estupidez. Pero gorda. Bueno, pero vamos a ver. El humor es el humor. Y no me digas que 5 señores negros sobre un fondo blanco no parece un código de barras y ya está. Por supuesto. Sí, o una cebra o lo que sea. Sí. O el teclado de un piano. Bueno, lo dicho, La Maldición es el tema que vamos a escuchar para conocer a esta gente que viene de Ibiza y que llevan por nombre Pitrol y que nos pone el Casimoto. Así que venga, vamos a darle a La Maldición esta, tío. Que maldición la mía con estos gachos. La maldición de la Vitrol Cerámica. La falsedad está humilléis, como manda Dios, no suplicáis vuestro perdón. No tendrás que humillar, mata si es necesario, que nadie sea tu calvario. En la ley del diablo, amo a las tinieblas, amo a las tinieblas, amo a las tinieblas, amo a las tinieblas. Bueno, pues algo tenemos los Beatles. Este ha sido el único aporte a la lengua de Cervantes, la cual el propio Cervantes se hubiera echado las manos a la cabeza, como ha hecho Marisa en la tribu. Bueno, se hubiese echado la mano. Por favor, estás ofendiendo a la literatura nacional. Pero ¿cómo se te ocurre hacer chistes de Cervantes? Pobrecito manto. Manto no, manto. El manto es el del perro pelado. Flauta, que eres un punky perro flauta. Titiritero. Mira que hacen chistes de Cervantes. Ese ser, el ser máximo de la cultura hispanistaní. Por favor. La maldición. Sí, sí, pero que no podía saludar. ¿Cuál tenía amputada? Creo que era la izquierda. La izquierda. Era un facha. ¡Fascista Cervantes! Alma podrida era el título de este trabajo firmado por los ibicencos Beatrol. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Beatrol y Kling. Nos introducimos en la Noruega más pútrida para dar con el debut de unos tipos llamados Felet, una formación de auténtico y puro death metal que debutan de forma autónoma e independiente con un trabajo titulado Depravity. Un disco que vio la luz el pasado 22 de mayo y que nos ha hecho llegar la gente de Asher Media Relations. Este Depravity consta de 8 potentes temas que nos dicen trascienden los límites del género, con momentos realmente pesados, asaltos melódicos y con grandes influencias no solo del death metal, sino también del thrash y del hardcore. Mezclado y producido por Christian Donaldson de Cryptosy, creo que podréis haceros una idea del sonido de estos Felet, de los que os vamos a dejar con el tema que abre el disco, titulado Ember, y que suena así. Yeah. Bueno, se lo tenemos grandes. Estos Felet de Pravati era el título del álbum que han firmado recientemente, que vio la luz el pasado 22 de mayo y del cual os hemos dejado el tema inicial del disco, Ember. Recuerda el nombre de estos tipos, noruegos ellos y llamados Ember. Y vamos con más cosas. ¿Ember de quién? ¿Ember de quién? No, pues Ember era la canción, ellos se llaman Felet. Ellos se llaman Felet. Y Ember de Felet, vamos a decir ese número de teléfono porque nos hemos pasado ya nada menos que en 13 minutos el meridiano del programa. Bueno, pues bueno. Entre el 13 y el final del número de teléfono. Bueno. 976. Todas las rimas del mundo. Mundial. Co. 2. 976-525645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, jódete, nos podrás seguir. Jódete. Te jodes, sí, también, porque estamos ya. Vamos, volamos libres casi. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que es la siguiente. Carrillón, voy a comprarme carrillón para el salón. Carrillón, me lo pienso comprar. Yo quiero un carrillón. Asaltomataradiorock.com. Muy bien, Rosa, muy bien. Rosita Rosa, ahí al quite. Muy bien, con su carrillón, en el cual tiene el transistor encima, desde el cual escucha Asalto Mata Radio Rock y en consiguiente los sábados de 2 a 4 Sendero del Rock. ¡Correcto! ¿Lo he dicho bien? ¡Fantástico! Perfect. Soy fantástico. Muy Fantastic bien. Man. Muy bueno, bien, Armero. Si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, ahí tienes el Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que, bueno, puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y Casimoto, recordamos esas redifusiones. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y un saludo para el posible o la posible clienta de nuestro compañero Dani del programa Rock Station FM, que a ver si vuelve a las ondas ya, y que como lo tenemos en la tribu, pues aquí nos está diciendo que se está dando unos garbeillos por Madrid. Unos pirulos, dice que está dando unos pirulos. Unos pirulos por Madrid. Unos pirulos, cuidado, conducir con pirulos. Conducir con pirulos puede hacer que hagas pirulas. Saludamos al paquete que lleva detrás el bueno de Daniel. Alguna abuela de estas que escuchan la copia. Vamos con más cosas. Señora. Seguimos con metal bonito y elegante. Más cercanos a un death metal melódico que no bonito. Tenemos a un combo danés. Ni elegante. Tenemos a un combo danés que también del ¿dónde era? Del Fried Kitchen Fichen, este. Kentucky Fried Chicken. El Kentucky Fried Kitchen, un combo, pero este es danés. Kitchen. Kitchen el combo, el combo danés es del Häagen-Dazs. No, es Kitchen in the Chicken, ¿no? Fried Kitchen in the Chicken. Kitchen in the Chicken. Bueno, pues es un combo danés que de la mano de Mighty Music nos dejan el que es su segundo trabajo, según su sello. Nos dicen ser el hijo bastardo del thrash metal de la vieja escuela. Ya estamos. Pues con los hijos bastardos. Reetiquetando. Otra vez. Reetiquetando. Y por el culo dando death metal melódico y el black metal. Con una pizca de melodía finlandesa, por si acaso. Ese toque de comercialidad. Las flautas, eso. Ahí es nada, ¿eh? La banda nos dice que siempre se han esforzado por alcanzar un alto grado de técnica. Que se esfuercen en hacer otra cosa. Y musicalidad. Pero con el gancho y la melodía pegadiza del death melódico. Bueno, pues eso. Que con estas premisas nos presentan The Monology, que es la segunda obra de esta pequeñosa. Yo porque le he oído reírse a Casimoto. Es que llevamos dos monos ya en el programa. Está saliendo muy mono el programa. Tenemos la Mono Queen y el Monology. Y Mononoke también hemos ahora tenido. Ahora nos falta la medio y el de la Pipi Lantru. Claro. No, ya completamos la familia. Ay, y Chita. La del Tarzán. Esa era mona, ¿no? Esa muy mona. Bueno, pues eso, que nos presentan The Monology, que es la segunda obra de esta banda procedente de Dinamarca. Un álbum lanzado el pasado mes de marzo con el citado sello y del que os dejaremos con Taxidermic Divinity. Apaldaní. Esta se la dedicamos al Dani. Esta es para tú, para tú. Y sin darle ánimos de que haga la taxidermia con el cliente de atrás. O sea, que ojito, señor igual, cliente. Igual ya viene taxidermizado. Si está usted escuchándonos sentado en la parte trasera de un taxi. Está saliendo por la ventanilla. ¡Tiemble! ¡Pobre, que me bajo! Tema que nos sirve para conocer a estos nórdicos llamados Chronicle. Y que el Casimoto nos va a poner ahora mismo. O sea, que tenga tirada al play. Melodía para la clientela del taxi madrileño. Melodía FM. Bye. Bueno, se lo teníamos realmente enormes, esta gente de Chronicle, de Monology, era el tema que hemos escuchado. The Monology era el título del álbum del cual hemos extraído este Taxidermic Divinity, que le hemos dedicado con mucho cariño al taxista, rockero y metalero de los madriles. Que para enorme él. Y que a nosotros nos ha dedicado mamones muy... Que nos ha hecho muchísimo... No me había reído más en mi vida. En mi vida, exactamente. Nunca, nunca el que nos digan mamones nos ha sentado tan bien. Te lo juro que estoy despollado, Dani. Nos dice la Silviña que como para pedirnos un tema de Mono Inc, ¿sabes? Unos góticos un poco peleagudos. Unos góticos alemanes. No, pero ahora buscamos algo de los mononucleosis. Mononucleosis. Sí. Blanco nuclear, ¿no? Bueno, el último pedrusco a levantar este muro extremo de la tarde viene de apostado por un binomio residente en Nueva York. El batería Chris Hawkins y un tipo como Daniel Shepherd, que se ha hecho cargo de bajo, guitarra y voz, dan forma a un proyecto denominado Beyond Shadows. Aunque estén influenciados por los grandes clásicos del metal, han desembocado en un sonido de black metal melódico de lo más interesante. Debutan Debutan de forma independiente con un EP autoproducido y grabado junto a Fredrik Nordström en los Fredman Studios de Göteborg. Y el resultado son los cuatro temas que han sido lanzados con el título de Wolf's Blood. Nordström, amigo Freddy. Fredrik Nordström, guitarra y compositor y líder de Dream Evil. Claro. De Dream Evil, con el que estuvo tocando Dash G, bueno, y que ha producido. Y el otro día estuvimos tomando café con él. Ah, sí. Bueno, y no, temas estos de la sangre del lobo que nos hablan de desesperanza, derrota, lamento, abuso doméstico y autorreflexión. Vamos, la alegría de la vida, ¿no? De verdad merece mucho la pena, sí. Sobre todo si estás en un proceso autodestructivo. Correcto. Pensando en el suicidio, póntelo, que te va a venir fenomenal. Póneselo. El tema que da título al EP hace referencia a la resiliencia, a la lucha contra las peores circunstancias y el tirar para adelante. Eso es. Y ese es el que vamos a dejaros. Como para conocer... los de Alicante. Ah, exacto, ahí. Tira para adelante, correcto. Y ese es el tema que os vamos a dejar para conocer a estos yankees que, como bien hemos dicho, responden al nombre de Beyond Shadows. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí, yo soy, sí. Sí. trin, trin, trin, trin, trin, trin, trin, trin. Wolf's Blood, la sangre del lobo, así se titula tanto el tema que has escuchado como el EP de cuatro temas que han firmado estos tipos neoyorquinos llamados Beyond Shadows. Y bueno, vamos a continuar con más cositas. Lo que tenemos por aquí ahora, piensa en algo agresivo y moderno, pero también en Vox, en la vieja escuela. sí, pero también vamos en la vieja escuela, Alianza Popular. En la vieja escuela. En algo desgarrador, el Fraga comiendo chuletones. El Fraga metiéndose en la playa de... ¿Cómo se llama la playa esta de...? De Palomares. Palomares. Y con mucho más groove, ¿no? Más pesado, más... La bomba nuclear. En ritmos militares y sonidos industriales. Schindler en la Alemania nazi. Los nazis ahí dando esto. Y los sonidos industriales. Ahí dale que te pego. Y atmosféricos. El frío de los campos de concentración en la gélida, en el gélido invierno centroeuropeo. Bueno, pues coge todo ello y lo juntas. Y te saldrá. Y te saldrá una banda como God's Camp. La nueva apuesta de un sello como Lion Music, que a contrapronóstico ha incluido en su catálogo, ¿no? Pues raro, porque es un sello que siempre ha apostado por sonidos más melódicos y progresivos, ¿no? Más Flower Power, ¿no? Más Flower Power. Y esto tiene chicha burra. Bueno, pues en esta ocasión se han aventurado en poner en las tiendas este potentísimo de Zodiac Horoscope. Que es un trabajo que verá la luz el próximo 20 de junio y que es el debut de una banda holandesa fincada en Eindhoven y que responden al nombre de God's Camp. De ese primer trabajo extraemos un pepinazo enorme con este titulado Drain the Life, que ahora mismo nos pone Casimoto, para conocer a estos holandeses del país de las amapolas. Y, no, es los tulipanes. Los tulipanes. Tulipanes, amapolas, marihuana. Estos son flores. Flowers. Vienen estos tipos llamados God's Come. Yow. Yow. Yow. You wake up to the sense of death, the rays of morning light. See to the right and rise and shine. But the strengths are dying. You're here to turn. Deep voices echo in your ears. They're here to let you down. Drain your life. Yow. Tilted to its distant. Started to hallucinate. No longer feel the cutting blade. It drains your life. Tilted through its distant. Started to hallucinate. No longer feel the cutting blade. Drain the life of you. Drain the life of you. Drain the life of you. Drain the life. Is blown. The penance you receive. Your life disbelief. All the machine just keeps you breathing. It's broken. You hear the door unlock. Devices echo in your ears. Yeah, I hear to get you. Drain your life. Two-fits fluids dissonate. Started to hallucinate. No longer feel the cutting blade. It drains your life. Two-fits fluids dissonate. Started to hallucinate. No longer feel the cutting blade. It drains your life. Two-fits fluids dissonate. Started to hallucinate. No longer feel the cutting blade. It drains your life. Two-fit fluids dissonate, started to hallucinate. No longer feel it, gun blade. It drains your life. hallucinate, started to hallucinate, no longer feel incredibly entranced alive. Two feet fluids hallucinate, started to hallucinate, no longer feel incredibly entranced alive. ¡Esa peña de Senderos del Rock! ¡Odupi! Ahí tenemos a Desiderio Metal. Desi. Que acaba de ingresar en la tribu Ternasca preguntándonos que quiénes eran estos animalicos que basura estaban... ¡Basura de Dios! God's Come. Porquería de Dios. Correcto, ahí los teníamos con su nuevo trabajo, bueno, debut, llamado... Pero si es debut, ¿es nuevo o no? No es nuevo. No tiene por qué ser. Pero en este caso sí. Este debut es nuevo. En este caso sí. The Zodiac Horoscope. Drain the Life era el tema que has escuchado, incluido en dicho debut. Nuevo, trabajo nuevo y debut. Ambas cosas, ¿vale? Por ejemplo. Saludos a la peña de Esplugas de Llobregat. De Llobregat. Pues nada, pues saludados quedan. Y bueno, nos vamos a ir con esa pincelada al progresivo que hacemos casi todas las tardes. En la tarde de hoy la daremos con el nuevo trabajo de una banda que en la década que lleva de carrera se han convertido en todo un referente del género. ¿Sabes lo que te quería decir? No, pues eso. No, hijo, no. Pues rebobino, Rewind. Reconvirtiéndolo, sí, anda, tráeme una birra que... Ah, no, que aún tengo, calla, espera. Está ahí echando un trago de birra. Claro, si es que, joder, llevas la boca seca y luego pues pasa lo que pasa. Boca seca, man. ¡Agua no! ¡Arena! Pues eso, se han convertido, como hoy digo, todo un referente del progresivo, reconvirtiéndolo en algo más orgánico y atmosférico. En contra... Orgánico y atmosférico. Un claro, pedo, un pedo. Un pedo, es ambas cosas, sí. En contra de los dibujos enrevesados. Toma, un disco. De guitarra hasta la extenuación, sin dejar de ser unos virtuosos en su ejecución, porque lo son. Virus, se titula el disco. Muy apropiado. Virus, que es el sexto álbum de la banda y que verá la luz el próximo 19 de junio de la mano del sello Inside Out Music. Nos dice la banda que Virus representa un ascenso al poder, la tiranía y el final del juego posterior. O sea, más o menos, yo creo que si echas a elucubrar, podría tener una relación bastante estrecha con lo que está aconteciendo. Con unos taninos malva y un toque afrutado. Correcto. Prosthetic es el tema que os dejaremos y que abre el disco. Sirve de puente con su anterior trabajo. Ambos discos enfocan las cicatrices del abuso institucional. Y bueno, y tengo que decir que estas cosas las he sacado de la biografía de la banda, de la información, porque mi cerebro no me da para tanto. No, ya. Eso queda claro, lo sabéis todos, ¿no? Si no lo hubieras explicado, la gente se da cuenta igual. Si te escuchan. Por eso. Bueno, pero por si acaso hay alguno que no le dé la mollera para ello. Por si acaso hay alguien que confía en ti. Sí. Vamos a romperle toda la esperanza de... Te devolvemos a la realidad, amiga de Armero, amigo de José Antonio. Bienvenido a la cruda realidad. Pues eso, que bueno, que ambos discos enfocan las cicatrices del abuso institucional y con este tema se inicia la propagación de un virus que afecta a todos los aspectos de nuestras vidas, ya sean biológicos, psicológicos, tecnológicos, escatológicos, ambientales, escatológicos o políticos, necrofílicos, que van bastante relacionados. Todo junto. Así que disfruten de Prosthetic, el tema que abre este virus, lanzado al mundo por los británicos. Hacken. Buenas tardes, Plugues. Muy grande, sin duda alguna, Haken, británicos ellos, uno de los grandes, una de las grandes bandas revelaciones de la última década del metal progresivo, que nos dejan su sexto trabajo llamado Virus, y del cual abrían con este tema que acabas de escuchar titulado Prosthetic. Y bueno, apenas nos quedan 10 minutitos para llegar a las 4 de la tarde. Eso te iba a decir, ¿dura mucho el siguiente tema o qué? No, yo creo que no. Casimoto nos dice que no. Sé que nos despediremos dentro de un ratito de los asaltomatas. Lo que sí que podíamos hacer es poner la tribu, la URL de Radio Mai para que se conecten si quieren. Ahora la ponemos para que quiera vincular y dar el brinco. Molve. Bueno, vamos a enfocar la recta final con sonidos más clásicos y tradicionales dentro del metal. Para ello, tiramos primero de un par de bandas estatales. La primera de ellas viene de la ciudad condal y nos llega de la mano del sello Demons Records, el cual ha empezado estos días a enviarnos material, y uno de los trabajos recibidos es el debut de Taliax, un álbum que vio la luz en los últimos compases del año pasado y que, como nos llega ahora, pues ahora lo ponemos. Blood on Fire es el título de ese primer disco y se compone de 8 temas de un heavy metal con alguna pincelada al thrash en sus embestidas con las guitarras y con una voz de unos agudos imposibles que tanto gustan a los seguidores del metal más tradicional. No, metal cuñados. Los metal cuñados, la banda El Parche, entre los que yo me incluyo. O sea, y eso que ahora no tengo. Bueno, sí, tengo cuñadas, ¿no? Tú no te incluías entre los metal cuñados, Antonio, porque entonces desvirtúas el metal cuñadismo. Ya. Metacuñadismo es cavernario, es mente cerrada. No, pero entonces esto es Viva España. No, entonces no es de lo que estamos hablando. Estoy hablando de la tribu de la banda El Parche y de la gente de los seguidores del True Metal, que es el metal más underground, que no tiene nada que ver con los Maiden, Judas, Deep Purple y Final Countdowns, ¿no? Bueno, no sé, que no me mires, que no. Yo ya me he bebido 7 cervezas. Vamos ya con no. lo que. Vamos, lo que pone en el Rock FM. A mí ya no me hagas caso ya de nada. Pues bueno, Evil Slave es el título del tema que os dejamos para familiarizarnos con este Blood on Fire, que es el título y debut de estos catalanes llamados Taliax. Bueno, pues ahí lo teníamos desde tierras girondenses, catalanas. Tenemos Gironesos. Tenemos este Evil Slave, tema incluido en Blood and Fire, debut de estos catalanes llamados Daliax, y que agradecemos al sello Demons Records. Y bueno, ahora sí nos despedimos de la gente de Asalto Mata. Podéis, la gente de la tribu, podéis acceder a radiomai.com/inclinadoonline para continuar ese extended play, ese bonus, bonus time que tenemos hasta la hora que nos vayamos, que no sabemos ni nosotros cuándo va a ser. Pero bueno, que no se alargará mucho. Pues a mí no me lo preguntes porque yo no tengo ni puta idea. Pero bueno, media horita o así, más o menos. Bueno, Media horita o 28 minutos. O 28 minutos. Como si son 32. Bueno, pues eso. O 57, da igual. Que vamos a continuar. El otro aporte estatal viene de otra banda catalana, en esta ocasión desde la ciudad de Girona. O sea, que la que hemos puesto no era de Girona, eran de Barcelona. Los de Girona son los que vamos a poner ahora. Pero todo esto lo has dicho tú. Sí, lo digo yo, claro. Yo me hago mi fe de ratas. Porque yo sigo lo que tú dices. Claro, claro, claro. Porque como no veo la chuleta por la distancia de seguridad. Porque eres un tío muy seguro y muy. No, a mí me da igual. Yo ya he pasado el coronavirus, a mí me la suba. Yo no lo sé si lo he pasado, pero bueno, me da igual. Bueno, que nos encontramos con el nuevo proyecto de un guitarra argentino como es Elías Andrada. ¡Hombre, ese Ripper! ¡Grande, grande! Un saludito para Lavallo, para Elías, una de nuestras bandas asociadas, Ripper, sí señor. Ripper esta tarde en Senderos del Rock. Get Your Ecstasy es el título del disco debut de este nuevo proyecto que nos hace llegar, pues eso, nos, como bien ha dicho aquí Pequeño San, nuestra amiga Anita Lavallo. Y que es un compendio de 11 temas que van entre el hard rock y el heavy metal. Un trabajo cargado de un sonido clásico y de una calidad aplastante que le ha dado a Elías la experiencia de muchos años en otras bandas tocando versiones de otros. Hasta que finalmente se ha decantado por sus propias composiciones, algo que desde aquí aplaudimos y que celebramos con un trepidante No Mercy in Me. O sea, que no hay misericordia en mí, o sea, que ten cuidado que somos malos. Gente muy chunga, la esencia del mal la tengo aquí, que imparte su sabiduría entre los que estamos, porque esto es un corrito muy pequeño que la distancia pero, de el otro día fui muy bueno con él. Fuiste bueno, sí, ¿no? Sí, fue muy, pero fue bueno, muy pero, bueno. Pero no hay misericordia. Estuvo muy a gusto. Pero en la canción no tiene misericordia, no hay misericordia en mí. Eso pone, ¿no? No mercy in me. Es algo así. Ah, la canción. Claro. Pensaba que estaba diciendo que no tengo yo misericordia. De normal no. Sí, tú lo normal. Pero para las bandas asociadas sí, claro. Sí, sí, claro que claro. Por supuesto, hombre, por favor. Porque las queremos mucho. Mucho. Son muy mágicas. Los de Zaragoza solo tenemos una misericordia, es la Plaza Toros. Así que, claro. Pues vaya misericordia de mierda. Dios. Un tema este, No Mercy in Me, que está entre la melodía del hard rock y la velocidad del speed metal. Muy grande, sin duda, esta nueva banda a la que habrá que seguir de cerca. ¡Ocupi! ¡Ocupi! ¡Happy Berry Patu! ¡Happy Berry Patu! El Ocupi ha hecho años. Con Speed, Calimocho y Tutu. Al Tutu. Tutiplén. Pues bueno, que no nos enrollemos. Anotar este nombre: Ripper. Y suenan así. De bien. We'll be right back. Bueno, pues ahora lo teníamos impresionante. Reaper, ese debut de firmado y liderado por el argentino Elías Andrada. Alias Jason Momoa. Jason Momoa. Get Your Ecstasy es el título del álbum. Del Pilla cual, Ecstasy, es que nos vamos de juerga, ¿cómo? Del cual hemos extraído este tema llamado No Mercy in Me. Y bueno, continuamos con más cosas. Otra banda que lleva una línea similar, con ese sonido entre el hard rock y el heavy metal, pero con un halo algo más moderno y vanguardista. Nos llega desde la Gran Manzana el proyecto en solitario de un tipo llamado Corey Rosick, el cual posee el alter ego de el hijo bastardo de Nueva York. Bueno, pues es que ¿qué está pasando con esto de los hijos bastardos? ¿Dónde está Julio Iglesias? ¿Dónde se ha metido? Que está dejando chavales por todo el globo. En Miami, ¿no? Pues es que están saliendo hijos bastardos por todos los sitios. Welcome to Miami, bienvenidos sí. A Miami. Tú eres mi hijo y lo sabes. Bueno, pues eso, el hijo bastardo de Nueva York, que de la mano de Cleopatra Records salta a la escena con un debut titulado Vengeance Overdrive, un disco conceptual que cuenta venganza la historia. A cascoporro. A cascoporro, sí, ahí vamos, a diestro y siniestro. Marilyn Manson. A destajo, ahí, venga, venganza. Sí. Cago en Dios. Bueno, pues el caso es que el concepto cuenta la historia de un paria que regresa para reclamar su trono, tío. Estamos que el juego de los tronos en el día también, de hoy. También está el trono en lo alto. Hombre, no lo especifica realmente. Hombre, dice que se ha dragado en un escenario de terror fantástico. Un terror fantástico. ¡Qué terror fantástico! Me encanta. Casimoto pone gestos. Con unos leves toques afrutados y y de hierbabuena. Ah, no. Y ahora más chardonnay. Sí. A Barón Dandy. Bueno, aquella gente que disfruta de peña como Alice Cooper o Avatar, pues están de enhorabuena. El resurgimiento del metal teatral ha comenzado de la mano de Corey Rosick. Y lo celebramos con un tema como este: Can't Stop, Won't Stop. No lo puedes parar, no lo pararás. O algo así, ¿no? No puedes parar el stop. Won't Stop. Lógico, está ya quieto. Tú cuando ves un stop, ¿está en movimiento o qué? No, está parado. Está parado. Con lo cual, no lo puedes parar. Pues eso. ¿Te ha quedado claro? Ternasquillos de pro. Venga. Aprenda señales de tráfico con Senderos del Rock. Por favor. Dale al play. Que si no, este nos enseñará el librillo entero. that you won't make it. But I can't stop. Sí, señor, cómo me ha molado este trabajo de Corey Rosick. Impresionante el neoyorquino, la nueva sensación sin duda va a ser del metal teatral, ese metal con atractivo escénico, y que presenta este su primer trabajo, Vengeance Overdrive, venganza cascoporro, como nos dice aquí en la esencia del mal. Sin parar de vengarme, sin parar. Y aquí, sin parar, no puede parar. No puede parar. A más tanta venganza. No lo podrás parar, no lo pararás, ¿qué coño? Ni con un semáforo en rojo, ni nada. Que así se titula este tema, Can't Stop, Won't Stop. Esto está incluido en Vengeance Overdrive. Magnífico el debut de este neoyorquino llamado Corey Rosick. Y bueno, seguimos, continuamos. Seguimos de paseo por la gran manzana, pero lo hacemos con una banda con un poco más de recorrido y con un sonido totalmente antagónico, o sea, a lo de Corey Rosick. Llegan hasta New Jersey, pues. Sí. No, de hecho son de New Jersey. Ha visto, si es que ya lo sabía yo. De aire retro y psicodélico, o lo que ahora llamamos stoner. Es lo que realizan los neoyorquinos Geezer, una banda que se formó en 2012 y que posee un par de EPs y tres discos de larga duración. Y una barbacoa. También, pues, probablemente, porque estos norteamericanos son mucho de la chicha. Digo por lo de Geezer. Por el Geezer. Geezer o Geezer. En mi pueblo es Geezer. Ah, Geezer, como el de los Black Sabbath. Geezer, sí. Butler. Geezer, ¿no? Geezer, Geezer Butler. ¿No? ¿Cómo se pronuncia? No lo sé. Geezer, a mí me ha gustado Geezer, me ha gustado Geezer, ¿no? Geezer. Es como los que, como decimos, los de Azuara, ¿no? Así. Eso, y los de Samper también, ¿eh? Pues eso, y los de Samper. Bueno, pues eso, que una banda que se formó en 2012 y que posee un par de EPs y tres discos de larga duración. Los de Ijar no. El último de ellos es el que nos ocupa. Se titula Groovy. Y de esa nueva obra, que vio la luz ayer mismo de la mano de Cleopatra Records también, pues tenemos ocho temas que, según la propia banda, poseen los tres pilares fundamentales en los que se asienta su sonido: heavy metal, trippy y groovy. O lo que es lo mismo, pesado, un sonido pesado, disparatado y maravilloso. Así es Groovy, un álbum del que os dejaremos con un tema. Oye, la esencia del mal se ha quedado que como no, si me hubiera comido un trippy igual. Sí, pues igual, se ha quedado tripado. Bueno, os vamos a dejar un tema titulado I Wake, firmado por estos neoyorquinos llamados Geezer. Trippies. We'll be right back. Realmente grandes estos neoyorquinos llamados Geezer. Groovy se titula su nuevo trabajo, tercero de larga duración, quinto si tenemos en cuenta el par de pez que tienen también, y del cual hemos extraído el tema Awake, que es el que os acabáis de meter por la oreja. Y bueno, vamos perfilando ya al final, nos queda un temita más y el clásico. Desde la Bahía Área californiana viene una banda de sonido clásico y que dice estar inspirada en aquellas bandas escandinavas del heavy metal ochentero. Además de clásicos como Rainbow y Deep Purple, unos tipos que que no veo que sean precisamente unos chavales. Tengo un teletipo. ¿Tienes un teletipo? Sí, de Ivanovich. Venga, ¿qué dice Ivanovich? Alias Orindiodin. Como teníamos a José Luis, al malo más malo de todos los malos. Malos, el chungo. Para el chungo. Eso es apellido malo. O sea, sí. No se puede ser más malo que José Luis. Ya sería chungo. Sí, y claro, echaban falta algo en Senderos del Rock. Decía, algo me falta aquí. Y de repente dice, hostia, sí. ¿Dónde está Orindiodin? Claro. Orindiodin, claro. Y claro, pues no he podido por menos que. Lo podía haber puesto en Tributo Nazca, porque Ivanovich está en Tributo Nazca, pero como no dice nunca ni pío. No, entonces, ni se pronuncia, pues, ni lo mira, vamos. Pues entonces se lo he puesto por mensaje personal, privado. Y le he explicado el asunto. Y me dice, qué cabrones. Estoy de comida con los suegros. Ya me pasaré la semana que viene, que me ha jodido no poder ir. Bueno. Con los suegros. Con los suegros. ¿Tiene churri? Por lo visto. No lo había contado. Le ha cundido el confinamiento a Ivanovich, ¿eh? Sí. Mira que estaba recomendado no juntarse con nadie con quien no vivieras y tal. Pero Ivanovich es, tendremos que someterle un interrogatorio. Es un verso libre. Es igual verso libre. Los suegros son sus padres y aquí está la novia, ¿sabes? Que tampoco. También puede ser, también. Ah, que tiene una novia alemana. Vale, vale. Ahora ya lo entiendo. Venga. No lo sé, ¿eh? Es un tío fuerte. Un 5 contra 1 puede. Sí, un soldador, un tubero. Un rudo vikingo. Viking. Como lo he dicho, ahí donde nos interrumpía con el teletipo de Orín de Odín, pues lo he dicho era que la banda era importante. Era importante, era importante. Es sí, un sí. elemento importante del programa. Decir que, pues eso, estábamos hablando de las influencias clásicas. Y además así llegamos hasta y media. Ay, muero. Así llegamos hasta y media, no, así nos vamos a pasar de y media seguro. Así podemos recordar el número de teléfono otra vez, a Santo Mata Radio Rock. Vamos a recordarlo, total, no lo hemos dicho en la... Sí, ahora ya no nos oye nadie, ¿no? Ahora ya no nos escucha nadie. Pero si lo recordamos, igual... Igual, que está el podcast y Radio Mai. Igual nos escucha el Golfo y todo. 525645 con el 976 delante. Desde aquí saludamos a Golfo, que seguro que nos escucha con la fragoneta el lunes en redifusión. Y nos llama con la góndola. Exactamente. Bueno, recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que remitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde y últimamente incluso un poquito más, como ahora que ya lleva... Últimamente, o sea, qué elemento, últimamente dice... Sí, los últimos 5 años. La puta vida. Bueno, antes eran solo 5 o 6 minutos que se lo rascábamos aquí sí, a Juanjo. Pero porque tenías a uno aquí sentado claro. Ya intentando emitir su programa. Claro, claro. Ahora pues nos vamos, la semana pasada... Que hace falta tener poca vergüenza. No, a ver, vergüenza yo tengo toda porque no la por uso... Por gastar... Porque no la uso... Tiene la vergüenza intacta. Tenemos la vergüenza, el bote lleno. De hecho, si lo quisiera abrir me costaría. Tendría que... Ay, cariño, ábreme el bote, de la vergüenza que no... Que no me da vergüenza. Solo acercarme me da vergüenza. Que va muy duro. Pues, pues eso. ¿De qué estábamos hablando? De los puntos de escucha y tal. Así le hemos dado tiempo a Casimoto de que prepare el asalto mata Radio Rock. Es verdad que lo va a poner. Venga, pues eso. Que bueno, que nos podéis escuchar de 2 a 4 de la tarde y si tenéis ganas, incluso un poquito más. Y que podéis hacerlo en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, ahí tienes nuestras páginas de web en internet. La de esta casa es radiomai.com/inclinadoonline. O la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, que Villa Cuña nos pone casi moto ahora mismo, que es la siguiente. ¡Ron! ¡Ponme una falla! ¡Ponme una caña! AsaltoMataRadio.com. Un clásico de la zona clásico, heavy, este clásico, Ramón, ponme una faria. Ramón, ponme una caña. ¿Te das cuenta que nos estamos llevando la mesa? O sea, la cuña dice Ramón. Ramón, ponme una caña. Ponme una faria. Ponme una faria. Muy bien. Bueno, pues eso. Si ninguna de las opciones en vivo te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, en la cual subimos el audio del programa todas las semanas para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3 y casi en otras redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock con la restricción del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. Ay, tupitera. Bueno, en Radio Mai mañana, por ejemplo, estaremos hasta las 11 y media. Ay, incluso un poquito más. Si no salta otro programa detrás, sí. Eso. No, no salta, no. Ah, vale. Bueno, pues eso, vamos a decir las. Estábamos hablando de esta banda procedente de la Bay Area californiana, que posee un sonido clasicote y que está, nos dicen estar inspiradas, pues bueno, pues esas bandas escandinavas del heavy metal ochentero y además de clásicos como Rainbow o Deep Purple. Unos tipos que no veo que sean precisamente unos chavales, pero que poseen unas ganas locas de comerse el mundo. Nos dicen ser frescos, jóvenes y huelen bien como porque se han hecho resona. Frescos como las canciones de Rock FM. Y sorprendentes, sin duda. Debutaron hace unos 7 años con un EP y ahora de forma independiente publican este primer larga duración titulado Clarity, que es un disco que nos llega a través de Pure Steel Promotion. Verá la luz el próximo 17 de julio y del mismo os adelantaremos un tema Fermín. Como este Bleed the Way para conocer a estos tipos llamados My Heavy Memory. Grandes sin duda estos norteamericanos procedentes de la Bay Area californiana, llamados My Heavy Memory. Clarity se titula ese primer larga duración del combo californiano, del cual os hemos extraído un tema como este titulado Bleed the Way. Vamos, ya que mencionan estos My Heavy Memory las bandas escandinavas de los 80 con influencia le daremos al clásico, a una de mis bandas predilectas, a uno de mis discos de cabecera. Corría el año 84 cuando despuntaron los daneses Pretty Maids. Después de un EP que pasó sin pena ni gloria, imagino que por una mala gestión promocional, porque ayer me lo volví a escuchar y es una auténtica delicia para las orejas, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Así que nos centramos en ese primer larga duración, ese largo titulado Red Hot and Heavy, que pone el armero desde su portátil y que tras una breve introducción del Fortuna Imperata Matrix, que ya tengo detrás mío, de épico, la cantata de Carmina Burana y épico, compuesta por Carl Off entre los años 36 y 37. Si lo llega a componer en On, te cagas. Y que da paso al trepidante Back to Back, firmado por Pretty Maids. ¡Clasicazo de la semana! ¡Oh, yeah! Pues nada, chavalotes, que esto se acaba. Bueno, ya se había acabado hace un ratito. 36 minutos de Extended Play. Nos vamos, será hasta la semana que viene. Ya sabéis que todo aquel que no haya podido escucharnos, no sé para qué lo digo, porque no nos estará escuchando, tiene el podcast, pues bueno, pues para... Sí que no nos está escuchando, pues, te lo están diciendo la tribu Tanasca. Te lo digo, sí, Silveña y Truman estaban ahí, Rubén, están ahí. Y en Esplugues igual. En Esplugues están ahí con la barbacoa. En Esplugues lo matéis. No te matéis a todo, porque... Bueno... Los desplugues, que no matéis a... No matéis a nadie, que os, hay condena a cárcel. Comer sus la chicha, que ya está muerta, ¿eh? Eso, no me matéis nada. Bueno, que nosotros nos vamos, chavalotes. ¡Hasta la semana que viene! ¡Ser malos! ¡Muy malos! ¡Como el puto hijo del demonio! ¡Y larga vida al rock and roll! ¡Triunfo de